gusta hacerte enojar para hacerte reír un momento después. Me gusta como tu sonrisa llega como brisa a mis ojos cafés. Y es que me gusta como te conocí, y me fascina que no siempre me dices que sí. Y en esta historia que se está escribiendo no sería de amor si no estás junto a mí. Me gusta cómo empiezas a mirarme cuando yo empiezo a acercarme sobre tu colchón. Me gusta si cantamos juntos y sale en la radio una canción de amor. Es que me gusta tu color de voz y me fascinan tus llamadas sin explicación. Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vista a una puesta de sol. Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar y mi voz, y que te pares de puntitas para besarme mejor. Es que me gusta que por ti trato de ser y mejor, pues tú le pones la pimienta en esta relación. Es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío. Ahora imagínate nuestros hijos, y que nuestros hijos nos regalen muchos nietos, sentados mirando la puesta del sol. ¡Y puro grupo firme! Es que me gusta tu color de voz y me fascinan tus llamadas sin explicación. Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vista a una puesta de sol. Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar y mi voz, y que te pares de puntitas para besarme mejor. Es que me gusta que por ti trato de ser y mejor, pues tú le pones la pimienta en esta relación. Y es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío. Es que me gusta tu apellido porque se hace juego.